vivía en plena soledad. La tristeza golpeaba mi alma. El sufrir, el llorar, el dolor inundaba mi corazón. Pero un día una preciosa voz susurró con amor sincero: era el Cristo, el Mesías, el Señor. Su promesa me entregó. Dijo: ven, yo te amo. Cobijarte en mis brazos quiero. Dame tu sufrir, dame tu sentir, dame tu dolor, que saciarlo quiero. Dame tu sufrir, dame tu sentir, dame tu dolor, que saciarlo quiero. Dijo Jesús: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Recibí el mandato de Dios de anunciar con mi voz su nombre, proclamar el mensaje de amor que tiene por meta la salvación. Si has venido hoy con necesidad, con angustia en tu corazón, entrega tus cargas, dásela al Señor, te dará la paz que tanto anhelas. Entrega tus cargas, dásela al Señor, te dará la paz que tanto anhelas. Hijo, ven, yo te amo. Cobijarte en mis brazos quiero. Dame tu sufrir, dame tu sentir, dame tu dolor, que saciarlo quiero. Dame tu sufrir, dame tu sentir, dame tu dolor.